Bueno, mijo, lo llevo más tarde. Cuídese. Llame, señora, lo mío puede esperar. Gracias. ¿Tiene cambio? Ay, no. Venga, tenga. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Salón de belleza Venus. ¿Aló, Natalie, me escuchas? ¿Aló? Disculpe, ¿el teléfono está malo? No, no, ¿qué va? Pero qué raro. ¿Por qué me da ocupado? Gracias por el helado, Dani. Estaba riquísimo. Vas a ver, tu papá va a entender. Vos quieres tener un poco de dinero para llevarme de vacaciones a un lugar muy lejano. Ah, sí, sí, sí, claro. Si le digo eso, seguro que cambia de opinión. Ah, y no solo no me deja trabajar, sino que me interna en un convento. Ay, no. La que se va a enojar conmigo es Amanda. Claro, si por tu culpa no va a poder atender a nadie. Ay, no, Dani. Tengo que hablar con ella. ¿Y qué le vas a decir? Ay, bueno, en realidad no sé, cualquier cosa. ¿Me acompañas? ¿Yo? ¿Sí? ¿Ya? Ay, Dani, porfa. Bueno. ¡Amanda! ¡Amanda! Ay, no. ¿Pero qué pasó? ¡Amanda! Ay, Daniel, ¡eso es un desastre! ¿No me contaste que tu papá se había enojado tanto? ¡Ay, no, Daniel! ¡Daniel, ahora qué hago! ¡Ay, se llevaron muchas cosas! No, eso no lo sé, pero esto es un desorden. ¡Ay, mira el espejo! Hicieron leña todo. ¡Ay, no, Daniel! Ay, mejor salgamos. A lo mejor alguien escuchó algo. ¡Auxilio! ¡Por favor, que alguien venga! ¡Robaron la peluquería! En el salón de belleza Venus, nada estaba en su lugar. Las cremas, los acondicionadores y otros productos de belleza goteaban pegajosos sobre el suelo. En el suelo habían quedado también las revistas, las tijeras, las navajas. ¿Y qué se llevaba? Pero era el espejo el que reflejaba mejor el desastre. El espejo, único testigo roto en mil pedazos. Mirarse en él era como tener la violencia frente a frente. No les digo, este país está cada vez peor. Los ladrones están por todo lado. En todo lado, don Fausto, en todo lado. Usted no escuchó nada, doña Olga. Claro, escuché y me quedé tranquila. ¿Cómo se te ocurrió? Por supuesto que no oí. Hasta que Danielito no me fue a buscar. Con permiso. Sí. Con permiso. Dígame, ¿y Amanda? ¿Y Natalie? No sé, si por suerte no estaban. Porque lo material se repone, pero como están las cosas, por nada le hubieran pegado un balazo. Natalie, escúchame. Nada pasa por casualidad. Agradezca que la saqué, que si no a lo mejor estaría herida o algo peor. No, papá. Si hubiera estado aquí, no se habrían animado a entrar. ¿Cómo se le ocurre? Hija, por Dios. ¿Crees que los maleantes se hubieran asustado? La única asustada serías vos. Pero es que Amanda me va a matar. Ya, Nati, vení. Vámonos para la casa, mejor. Y cuando venga esa mujer ahí... Ay, Miguel, por favor, por lo menos podemos esperarla. ¿Pero qué fue lo que se llevaron? Si en ese rincón está la grabadora. Y las secadoras, y el aparato ese para planchar pelos. Ay, muchachos, por Dios, no vayan a tocar nada. Daniel, no haga más molote y vayas. Sí, señor. Chao, Nati, nos hablamos luego. Mi amor, ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Con permiso. Sí. Por favor, con permiso, déjeme pasar. Pero, ¿qué hacen todos ustedes aquí? Amanda, qué dicha que llegó. La estábamos esperando. ¿Qué pasó? Ha ocurrido un accidente. ¿Qué accidente? ¿Ni qué accidente, don Fausto? ¿Pero qué pasó? Amandita, se metieron a robar en el salón. ¿En el salón? Sí, y no sabemos a qué hora. Pero en realidad nadie escuchó nada. Ay, no, pero, por favor, ¿qué pasó? Nadie sabe. Ay, Amanda, perdón. Ay, Dios, pero, ¿qué es esto? ¿Pero qué pasó aquí? Oh, esto parece un campo de batalla. Yo le puedo explicar. Lo que pasa es que mi papá... Tu papá nada. Si yo no te hubiera sacado de aquí... Pero, un momento. ¿Cómo sacado de aquí? No entiendo. Amanda... Yo estaba aquí como habíamos quedado. Sí. Y estaba esperando a los del champú. Y en eso llegó mi papá. Y como estabas aquí sin permiso, te llevé para la casa. Pero lo más importante es que a Natalie no le pasó nada. Pero no entiendo. Entonces, ¿tú los viste o no? No, Amanda, no. Yo ya había cerrado el salón y me llevé las llaves. Pero, Amanda, aparentemente no se llevaron mucho. Ahí en el piso está la grabadora y las secadoras y... Pero... Miren el espejo. Ay, yo no entiendo nada. Amanda debería de ver adentro, en la casa. ¿Pero qué? ¡Pero esto es un espanto! ¡Ay, no! Yo aquí no había entrado, pero... ¡Ay, no! Tiraron todo, pero mira... La ropa y los libros, ¿qué? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, Amanda! Ahí está el tele y también está el VH. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Amanda! ¿Y la plata? Natalie, fíjate allí, ahí en el armario. Ajá. Allí, en el centro. Uh-huh. ¡Ay, Amanda, aquí está el dinero! Ya, pero... No puede ser. ¡Maldición! ¡Amanda! Entonces, no. No te robaron nada. Sí, me robaron. No. Amanda, perdón, pero aquí está todo. No está todo, Natalie. Me están faltando unos papeles. No puede ser. Natalie, me están faltando unos documentos. ¿Mis documentos dónde están? Pero Amanda, ¿qué documentos? Natalie, escúchame. No le digas de esto nada a nadie. ¿Me oyes? A nadie.